Hello, welcome, welcome back. This is Footworks and Networks. Yeah, we are live. My name is Eric Wu. Thank you very much for listening Blast Radio. Yes, thank you very much for keep listening. And we are making the radio show once again. I'm repeating this radio show because the first one, it was a little bit difficult. Yes, I have some troubles to make the broadcast and, you know, like make a simultaneous conversation via Zoom with our guest. Yes, so that's why I'm making this radio show once again. And thank you very much for keep listening to us. I'm very happy to be here right now because I was a little bit worried about the future of the radio show, but now we are back and we're trying to connect one more time with all of you. So this is Footworks and Networks, the Duke MX radio show. Now we are here on Blast Radio. Thank you very much for support to this platform. We are very happy to be here. And well, to this program, I have this conversation with Regal 86. He's one of the most important Mexican underground artists right now, and we are very happy to watch the, you know, like the success that Regal 86 is having right now. By the way, Regal 86, he's performing tonight at Mexico City, and well, I wish I could attend to this show tonight. I am missing the club right now, but I'm at home right now. I have to do this by myself at home. And it's okay, it's all right. I mean, Regal 86, he's gonna be playing like a 5-hour show tonight in Juju, great club. Well, I wish to be there, but just like I said, I have to do the radio show right now, and I'm in Cuernavaca, Morelos, and that's okay. But well, I want to play some tracks from Regal 86. Y vamos a escuchar algo de Hydraulic Booty Volumen 5. This is one of my very favorite tracks, and this is called Shake Junt. Shake Junt. I love this track. It's gonna hear this, and welcome back. This is Footworks and Networks. Thank you very much for keep listening. And well, that's it. This radio show, it's dedicated to Regal 86. Everyone stand up because it's time to. Well. This is Regal 86 sounds. Yes, I love these sounds. We love these sounds. And let me share some information about Regal 86. He's our friend. Yes, of course, he's a friend of the Jukemex crew. And we discovered his music. I mean, I discovered his music when I was living in Jalapa, Mexico. Maybe 4 years ago. Or 5 years ago, something like that. And it was like, okay, who's this guy, Regal 86? And he was like a mysterious guy on the internet, you know, like sharing memes and sharing some kind of a very, very, very nice designs and stuff on Instagram. And it was the beginning of Regal 86. I mean, SoundCloud, where everybody was using SoundCloud, more than now. And I remember these first tracks on SoundCloud, like 5 years ago, something like The Neighborhood Runs for Blood for Life. That was a track from Regal 86. And he was collaborating with Futurable, a net label from Jalapa. I remember a track called Through Veterano. And as you can see, it's like Regal 86. Of course, he has his own style and his own personality. And I think that's one of the most important things around this guy. And he's a truly friend. I mean, he's a truly friend from us. And, well... He started producing in FL this Fruit Loops software, and he was playing around in live gigs with this software, and it was pretty cool, like watch his own performance in the middle of the parties with his laptop, you know, and doing his own things with this kind of software and stuff. So a very creative guy. So I want to share this conversation that I recorded with Regal 86 I think 3 weeks ago, something like that, or maybe two, I don't remember, but this is in Spanish, so I'll try to make a resume in English if you want to know more about it. Well, you can listen this conversation. This is in Spanish, but yes, of course, I'll try to make a little translation later, okay? So here we go. Thank you very much. This is Footworks and Networks, and you're listening Blast Radio. Gracias, Regal, por la entrevista. Como primera cuestión, pues me causa mucho, mucho interés como preguntarte qué tal tu visita a los Estados Unidos, cuántos días estuviste y qué anduviste haciendo por allá. Ya, pues mira, fui como 12 días. Llegué por Tijuana y en el mismo aeropuerto está el Cross Border Express y ahí ya nada más cuenta cruzas la aduana que está dentro del mismo aeropuerto. Y ya digo, de ahí a Tijuana, a Los Ángeles son como unas 2 horas y media, 3 horas. Estuvo medio sketchy, güey, porque cuando el autobús que me dejó ahí en Tijuana, digo, en Los Ángeles, me dejó hace cuenta de que en el mero centro, y pues yo no sabía de que la pinche cantidad de homeless que había en Los Ángeles, güey. Y haz de cuenta de que cuando el vato ya dice de que no, de que Los Ángeles, como que hay varias paradas antes, ¿no? Pero esa era la última. Y ahí era el único en el camión, güey, y hace cuenta de que me ya agarro como mi mochila, y nada más traigo de que mi maleta de mano y así como un equipaje nada más para mi ropa, pues mi mochila, pues donde traigo así como tapes y la laptop y eso. Ya de que agarro, me pongo el suéter, bueno, que bajo el camión ya se está arrancando, güey, de que mi maleta allí como en medio de la banqueta, güey, en medio de un pinche callejón, como con 7, 8 casas de campaña, güey, ahí de que unos crackheads, de que dándose como crack o no sé, y fue de que, a la verga, güey, de que qué pedo este, de que, así de que en el mero centro, ¿no? De que todo gigante, güey. Y luego de que, ok, de que no, pues déjame pedir un pinche Didi, güey. Busqué la dirección y más bien el pinche Didi ni siquiera me jalaba, güey. Y el, o sea, pues no jalan en Estados Unidos y yo estoy baneado de Uber, entonces fue de que shit. Y tenía como 3-4% de pila, güey. Estaba así de que todo pinche estresado. No, y con mis cosas ahí, güey, dije de que no, me voy a valer verga, güey. Soy pinche presa fácil, güey. Aquí de que con la cámara, con la laptop, con mis cosas, güey. Pero ya hablé con la Mapamoto, que fue la que me buqueó. O sea, bueno, la que me compró el vuelo y eso para allá. Simón. Y ya le dije de que güey, estoy aquí, de que si me puedes pedir el Uber, está bien. Ya me lo pidió en corto. Y llegó, ¿no? Pero pues sí fue ahí como un momento de tensión al principio. O sea, bienvenida estuvo medio extraña, güey. ¿Era tu primera vez allá? Sí, yo nunca había ido a Los Ángeles, güey. Era mi primera vez. Cámara. Sí, entonces, pues va, ya llegué ese miércoles. Al otro día toqué en Melody Lounge. Ahí está, que es en Chinatown. Y como que los principales gigs a los que fui, fue por ese de Melody Lounge, fue por un video que se expuso en la Pau Gallery, que es de una chica, pues que ella hace como puras expos, ella presenta puras expos de banda latina, ¿no? Eso fue el sábado. Simón. Lo después toqué en el aniversario de NTS. Sí. Fue ahí en las meras, pues en el estudio de NTS, ahí en LA. Cámara. Sí, bien, bien diferente porque, por ejemplo, en la PAU, ese día de la inauguración de la expo, ajá, pues veía como que trip Bandai más como influencer de, pues como de cierta estética latina o más enfocado a eso, como trip latino, mexicano, así, pero como muy de artista. Sí, sí. En TS era como, o sea, igual, pero todo enfocado a la música y había pues bandas así que, pues muy influyente, ¿no? Hasta andaba ahí de que el Dean Blunt y ahí de que había varios personajes de... creo que Madlib también me dijeron, güey. Y cámara. Fue que, a la verga, de que ¿dónde estoy? Sí, sí, sí. Ese fue tu segundo toquín. Ajá, así es que, haz de cuenta, el primero fue el jueves, en Melody Lounge. Sí. Pero el viernes no hice nada. Ajá. Y el sábado tuve como tres gigs. Órale. Pero fue distinto tiempo, ¿no? No, no fue así como de que ya tengo que irme para acá, para acá, para acá. Nada, Sí. están medio colgados de tiempo, pero estuvo chido. Y ya al final de ahí fue en Footsies, que fue como más cumbia. Ese evento era más como cumbia, así como más, ya más en la noche, como a la 1 de la mañana. Simón. Y el lunes le caí con un güey ahí medio, medio famoso, que el Basic. Sí. Ese güey tiene ahí como un pin. El güey no sabe que yo estaba en Los Ángeles, pero Ajá. me dijo que le mandaron así como de que güey va a tocar este vato aquí en LA, ¿no? Y el vato de que supo, me como que ya topaba mi música o algo así, y me invitó ahí a su estudio. Bueno, yo no es su estudio, es como un pinche museo de modulares, güey, que Sí, tiene vi ahí. que subiste ahí unos videos, ¿no? Está impresionante ese lugar, güey. O sea, pero eso es su cantón o ahí él reside. Sí, él vive, Ajá. pero pues la mayor parte del espacio es así como su estudio ese, güey. Cámara, ¿no? Es cuando vi ese video que estuviste ahí con él, dije, ¿qué? Como dices, güey, es literal un museo del modular, güey, ese pedo, güey. De que Sí, paredes y paredes, ¿no? Con knobs y cables. güey. Y el vato súper, súper buen pedo, güey. Qué Como chido. que tiene, pues sí, como que le manda, ¿no? De que, güey, cálate esto o así. Me está diciendo que empezó a ir a raves como a los 13 años, 14 años, güey. Órale. El güey tiene como 41 años, güey. Ya está un Sí. poco más peludo. Sí. Pero empezó, haz de cuenta, como conectando dos Game Boys. Así, de que como con un mixer en medio, así más chiquito, güey. Poniendo los Game Boys como con un distorsionador, algo así, me dijo. Y así el vato empezó como que haciendo música de que desde bien temprano, güey. Y pues ve, güey, de que tiene un pinche Terminator, una cabeza de Terminator ahí que habla con modulares, güey. Sí, está loco, está muy loco, güey. Cámara, Sí, qué güey. chido. Y entonces estuviste ahí con él y estuvieron jangueando entonces. Armamos un track, de hecho, güey. Qué chingón, güey. ¿Qué Sí, se armamos un armaron? track. Sí, pues hay como un footwork ahí más modular, de que hasta le metimos casi de todo, güey, como hasta scratches, ahí como con una drum machine que tiene como muy old school rap, algo así, güey, de que puros sonidos así bien, bien de la vieja escuela, güey, así como, no me acuerdo, ahí le tomé foto, güey, no era Roland ni nada, quién sabe qué marca era, güey, pues ese otro tiene pinches marcas bien diferentes, güey, que nunca había visto, güey. Simón. Y pues ahí estuvo chido, güey. Digo, a pesar de que mi inglés no es muy bueno, güey, Ajá. y que el vato no hablaba nada de español, pues fue interesante ahí como trabajar y nada más estar ahí de que experimentando de que, pues pinche idioma de nada más hacer música, ¿no? Cámara. Qué chido, güey. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con él? Como unas 3, 4 horas, güey. Qué chido. Sí, ¿Y acordaron hacer algo con ese track? Mira, yo como estuve con una handycam que me llevé para allá y estuve grabé un chingo de cosas, güey. Simón. Entonces, quiero hacer como un mini docu de lo que hice. Digo, no es como que anduve de que grabando cosas bien verga, algo así, pero como algo más como cotidiano, no sé. Sí. Que sí, eso estuvo chido. Sí, muy interesante, güey. Pues es que como que acá de este lado del río, a la banda se nos olvida, pero Yuke MX, güey, o sea, lo que representa el Jerry, ¿no? El moving. Ajá. O sea, sé que se toparon, ahorita me contarás esa historia también, porque él estaba en Guadalajara, ¿no? De que estaba ahí con el 110 ahí en Jalisco y de pronto se fue para Los Ángeles, te alcanzó. Y yo como que dije, ah, no mames, pues claro, o sea, siempre lo tengo en mente, ¿no? De que Yuke MX básicamente nace en Los Ángeles, California, güey. O sea, de que Yuke MX no es per se un crew nacido en Ciudad de México, ni en Jalapa, güey, ni o sea, no es 100% mexa, ¿no? Sino que realmente es la influencia de la banda de Juke Vans Work, ¿no? Toda la influencia también de Tech Life y todo lo que sabemos que viene de Chicago y que ahora está expandido hasta Nueva York. Pero pues eso, güey, que los orígenes del crew que conocemos como UKMX, pues tiene su base en Los Ángeles, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte cómo sentiste pues esta presencia ahora que Swisha estuvo en Los Ángeles, ¿no? Al final pues él representa también a la Yukman's Work. ¿Cómo fue el recibimiento por ese lado? Sí, como que entre la música, por ejemplo, cuando tocó el Swisha, antes de Swisha estaba D-Nor y nunca la había escuchado, o sea, sabía quién era, pero nunca había escuchado de que tocó algún DJ set de ella o algo online de ella. Y estuvo interesante porque aunque pues es así como de Juke Bounce Work, pues no tocó tanto Juke, ¿no? Te tocaba más como trips de que UK Garage, pero así como pues estuvo muy chido, güey. Me gustó mucho cómo tocó. Y pues sí, Swisha empezó también así como más clubero y ya cerró así como con unos yuxitos, como medio jungle. Ya sabes ahí de que su estilo como que entre los samples ahí fusionados con, pues sí, como que rolas de rap viejito, ¿no? O de cosas así de que como samples más clásicos, pero pues lubeándolo chido. Y yo la neta es que siempre cuando voy a una ciudad nueva, güey, siempre estoy pensando, o sea, me pongo nervioso de que les pongo. Porque nunca sé. Por ejemplo, cuando toqué, una vez que toqué en Tijuana, dije, qué verga, güey, de que ni siquiera sé qué tanta música escuchan aquí, güey, o la banda que fue al evento, o no sé. Entonces, pues, estás ahí como que experimentando al principio, ¿no? O sea, al principio del set, como que de repente, bueno, si esta banda se prende más de que con algo como más techno, ¿no? Y ya pues va soltando. Pero aquí sí fue de que, pues me voy a llevar como varios tracks que ya tenía yo ahí hechos, güey, que no he publicado. Igual ahí te los rolo al rato. Va. Así de que en el programa o así. Estaría de lujo, güey. Pero lo que estoy buscando de unos meses para atrás para acá es como evitar un poco más los samples de cosas en inglés, güey. Sí. Como algo, cosas más en español. Entonces, ahí sí traté de que todo lo que fuera a poner en LA fuera como todo en español, güey. Cámara. Órale. ¿Y cómo fue la reacción de la banda? Chido, güey. Porque, o sea, no es como que vas a llegarles a poner ahí de que tienes que representar de alguna forma, ¿no? O sea, tienes que ir a representar México de una forma, güey. Sí, sí. O sea, no es como que ay, de que me estoy poniendo la camiseta de que voy a ir de que nombre de México, nada de eso. Simón. Pero pues sí, o sea, como que impacta más algo. O sea, ¿para qué les vas a poner de que unos tracks que se hicieron, no sé, de que en Berlín, o para qué les vas a poner unos tracks que se hicieron en Nueva York o así, de que, güey, pues cárgate ahí de que en la mochila lo que tengas de acá de México, ¿no? Porque no les llega mucho, güey. O sea, pues lo que ven en internet, o sea, lo poco que topan en internet, porque sinceramente esa banda, la banda no tan clavada que nada más va a fiestas y eso, pues no se pone, sinceramente no es como que se pongan a diguear de que, o sea, es poca la banda que se clava y diguea qué está pasando de que en México o en América Latina o así, pues sí. Es más banda que pues va a la fiesta, escucha de que la música, janguea, se metía ahí de que leme y todo. Sí, y luego ya de que en su rutina normal, pues está de que en YouTube o en Spotify, ¿no? Entonces, como que impactarlos de cierta forma, güey, mostrarles ahí algo de que lo saque de pedo, como en con cosas, frases en español o así. Sí, como que de repente de que a la de que este güey, me acuerdo que puse en medio del set la rola esta de Zapateando y Yukeando del DHC. Cámara. Entonces sí fue de que no, de que toda la banda se volvió loca a la verga, güey. De chingón. Sí. Y luego pues también yukera, ¿no? Sí, sí. También como tengo ahí como varios tracks de yuk y de Ghetto Tech y así como en español, y pues también trataba ahí como de clavar las cosillas, ¿no? Y pues la banda reaccionó chido y todo bien, güey. Well, that's real, 86. And Goldrat, he's asking me, like, what's the meaning of Simon? Or what's the meaning of camera? Camera. I'm always saying this. Camera. Camera means, okay, I got it. I got you. And Simon, it's like, yes. Sorry about my language. Regal 86, he's talking about his experience in the United States, and it's pretty cool to hear about this situation, because for me it's something new. I mean, I don't know anything about traveling to the United States. I'm from Mexico City, and I have no visa to travel. But it's okay. I'm learning with my friends, and Regal 86, he's talking about the experience of being in Los Angeles, California, and how crazy is this city, you know. And for us, I mean, Mexico City, it's a chaotic city, right? But Los Angeles, whoa, what are you talking about? It's too dangerous to be there, even if you're from Mexico or Mexico City, and it's a crazy city. I mean, yeah, my respect for that city. And well, Regal 86, he's talking about this experience of being playing in these parties in Los Angeles, California. And it's too crazy, because we know about the connection from Latin America and California, and how the culture, it's like a mix. It's like a mixed parts of Latin culture and North American culture, mixed between this, like this American culture and this Mexican culture, and all mixed together. And how Regal 86, he's doing his own job, you know, like representing more, the Mexican side, but not something like particular or nationalistic thing. I mean, we're not talking about nationalisms, but he's talking about the effect of playing tracks with some Spanish samples in there, you know, and how this is connecting with the people around. And yes, of course, that's some of the most important things about Regal 86, like his own style. He's from Monterrey. I mean, he's from the north of this country, and that's the south of, you know, like the United States of America. So it's a pretty interesting thing. Watch this kind of two sides of the culture, you know, like the border side of between Mexico and the United States. It's pretty cool for me to hear about this kind of stories. So thank you very much for keep listening into this. Do you want to hear some tracks? We are hearing now the Hydraulic Booty Volume 4. And this is Never Can Say Goodbye from Regal 86. This is Footworks and Networks, and this is Blast Radio. Oh, yes, yes, yes, yes, yes, yes. This is Regal 86. Pegao. Está pegao. You know what I mean. This is too crazy. This is about Hydraulic Booty Volume 2. You can find it in Bandcamp, right? Yeah. Go and support Regal 86. And you can download some tracks. You can buy some tracks. And well, I was thinking about this kind of material from Regal 86 called The Lathe, and it's about the experience of being trapped inside of an airport. I don't know how many airports, but Regal 86, he built this sounds around the experience of being delayed with the airplanes in the airports from all around the country here in Mexico and, you know, in other places. And I want to share these tracks. This is one called Check In. This is included in this delayed EP. You can find it in Bandcamp. So let's check it out. This is called Check In. You are listening to Blast Radio, and this is Footworks and Networks. Okay, we're back, and I want to keep sharing this conversation with Regal 86. And yes, of course, I can do this translation later because it's recorded in Spanish. So let's check check out this conversation. This is a little bit more about Regal 86, and this is Footworks and Networks. ¿Quién has notado que es la red ahorita que más te está consumiendo tu música en Bandcamp? Pues, güey, está como muy en Europa, güey. No, o sea, está chido. Sí está como muy enfocado ya en Europa. O sea, cuando yo checo los mails, o sea, soy un pinche stalker, güey. Y siempre de la banda cuando me llega la notificación en la aplicación del Bandcamp, me meto. Y si es de que... O en Francia, o en... Así de que en London. Sí, y por ejemplo, está bien diferente, güey, porque... En SoundCloud, por ejemplo, la mayor parte de mis reproducciones es en Rusia, güey. Güey, qué locura. Y justo Rusia, que ahorita está teniendo ahí como una... Pues sí, una como censura, ¿no? En varias de sus redes. Ajá. Pues varias bandas sigue ahí, ¿no? O sea, de que están desarrollando ahí sus dinámicas para seguir en línea. Y en Spotify, es Ucrania, güey. Y no me sorprendería, güey. La neta es que sí topo de que de pronto historias en Instagram, ¿no? De que bandas están ahí shoutouteándote constantemente, poniendo tracks, ya sea en gigs o en historias. Pero es que me llama mucho la atención, güey. Tu proyecto explotó realmente de no sé en qué momento fue, güey. O sea, ahorita vamos a hablar del tema de Jeff Mills. El día del programa yo puse ahí de que el campanazo y todo el fenómeno de redes que causaste a partir del tema del gallinazo, güey. Pero yo me acuerdo que desde, por ejemplo, cuando hicimos el programa de radio de Radio Nopal, que me rolaste el Jungle Jams y que te hice también la entrevista esa vez. O sea, ahí esto yo digo que ya estaba consolidado, güey. Ya estabas como con una base sólida. Pero, ¿en qué momento, güey, realmente como que tu proyecto detonó así, cabrón, güey? O sea, ¿tú consideras que hubo un momento clave antes de todo el tema de Jeff Mills y ese pedo? Yo creo que a raíz de la pandemia, güey. Fue eso, ¿no? Fue a raíz de la pandemia y también se disparó mucho cuando publiqué el álbum de los 100 tracks. Cierto. Sí, hay mucha banda como que le llegó así, o sea, de banda que lo compartió y le llegaba ahí pues veía, no sé, de que el share, ¿no? En una historia o así. Y sí, como que a raíz de ese álbum también hubo mucho disparo, güey. Cámara, o sea, no, sí. Yo tampoco sé en qué momento fue cuando empezó así como ese pedo. Pero creo que las ventas, por ejemplo, en Bandcamp empezaron a aumentar a partir de ahí, güey. Sí, sí, total. Ajá. Sí, sí, sí. Si ves la estadística, la de Bandcamp, que te marca la gráfica. Sí. Empieza en el... Ajá. O sea, sí. Por ejemplo, empecé a subir tracks como en el 2017, güey, y pues ahí se veía de que todo planote, ¿no? Simón. De pinche desierto, güey. Sí. Pero ya como del 2020, güey, a mitad del 2020, güey, ya se empieza ahí como que a subir un poquito, ¿no? Pues que fue cuando todo bien aburrido en la pinche pandemia, nada más haciendo música, güey. Sí. Y pues fue cuando empezó lo del Bandcamp Friday, como que hubo mucha más banda, empezó a involucrarse en Bandcamp, no nada más de que por aburridos, ¿no? Sino porque vieron, pues les llegó ahí la noticia, ¿no? De que el pinche FIBA, el FIBA todo completo para el artista ese día... Y todo, y yo creo que mucha banda también se empezó a clavar en Bandcamp por eso, güey. Por ejemplo, banda que yo no topaba, o sea, bueno, más bien que no. Banda que yo conocía que no topaba Bandcamp, ahora ya lo usa, ¿no? Como que ha agarrado cierta fama, ¿no? Sí. Mucha banda está publicando cosas en Bandcamp, güey. Y está, pues sí ha sido buen apoyo, ¿no? A ti también se te ha visto reflejado chido. Y pues ya sabes que o sea, que me identifico así como mucho contigo, güey, porque también estás así de que soltando tracks y soltando tracks y soltando tracks. Y yo creo que nada es mejor que eso, güey. O sea, Respeto mucho a la banda que sí le mete un chingo de coco a los tracks y que se tarda ahí de que medio año en hacer un release, que al final de que pues queda algo bien pasado de verga y eso. Pero creo que como que entre lo que hacemos tú y yo, güey, por ejemplo, es como más espontáneo, algo que sale ahí en el momento, güey, de que no lo quieres guardar mucho porque ya por experiencia lo digo, de que lo guardas mucho, lo estás pensando, lo estás pensando, lo estás pensando y al final terminas sin subir nada, ¿no? Entonces, de que, güey, la banda nunca como que era, o sea, antes me pasaba así como eso, de que nada más estaba pensando de que es más que no, es más que tengo que mover esto y tengo que subir esto y moverle de que a este sonido y así, pues para que suene más chido y a la banda le guste. Pero, Simón. güey, de que como que era, a la banda le va a gustar o no le va a gustar, güey, pues de que va a haber público siempre para todo, ¿no? Claro, Entonces, total. No, fue así. de que, nada, güey, de que chingue su madre, güey, súbelo y va a haber público para eso. O sea, va a haber público para ese track, va a haber público para este otro track, para este álbum, para este otro EP, y pues eso va a ser chido, güey. Entonces, como que también la constancia y de estar así, que subiendo y estar bien presente, pues en el Bandcamp y en el SoundCloud, y ahí de que les lleguen los mails de que a cada rato Eric Yu upload a álbum, Sí, de sí, sí. que, pues sí, ¿no? O sea, ya, eso yo creo que es una base importante y a la banda, cuando me preguntan o así, yo se los digo, güey, de que lo chido es cuando es la constancia, güey, y siempre se refleja eso, o sea, en todo. Y pues no querer darle gusto a las personas, güey, porque pues al final de cuentas, los que van a apoyar siempre van a estar ahí de que atrás, ¿no? O sea, de que tirándote paro, güey. Y Claro. pues va a haber público para todo siempre, güey. Digo, yo por ejemplo, tengo un público, o sea, hay banda que, por ejemplo, publicado así como en las preguntas de Instagram, Ajá. de que algún álbum favorito de Regalo 86, ¿no? Simón. Y si es como que un público bien específico para, por ejemplo, para el Jungle Jams, y luego como que una banda un poco más morra está con los Hydraulic Booty, güey, y Cámara. así como, no es como que en específico de que este álbum, ¿no? Porque pues siempre trato de hacer como diferentes sonidos, ¿no? Nada más enfocarme como de que nada más de que solo drum and bass, ¿no? O sea, Sí. siempre trato ahí como que estarle mezclando de todo. Está chido, güey. La neta, está chido. Y a mí me ha hecho cambiar también esa perspectiva, ¿no? Como te decía, como que de pronto uno se encierra o puede correr el riesgo de encerrarse en un solo sonido. Cuando realmente pues estamos viviendo tiempos en los que la velocidad de la información a veces te consume, güey, ¿no? Y Cabrón. sí, y está chido tener esa diversidad, güey, seguir ahí como ampliando los sonidos, los horizontes, que en realidad ya no vamos a descubrir nada nuevo. No, no, pero te ayuda mucho te ayuda mucho como para, sí, para no encasillarte como en ciertas, luego te bloqueas, güey. O sea, bueno, a mí me bloquea mucho de repente. Lo que más bloquea es no hacer música, ¿no? O sea, mucha banda le sirve como que me voy a despejar un rato y voy a retomar en unos 2 meses, no sé, de que o sea, de que hacer música otra vez para agarrar inspiración. A mí me pasa todo lo contrario, güey. O sea, de que ahorita hay como 2 o 3 semanas que no he abierto el FL, güey. Así de que para sentarme nada más exclusivo a estar sacando tracks. Y si lo voy a volver a hacer, voy a estar de que todo estresado, de que, güey, no le he movido, güey. Voy a sentir como si no le he movido de que en un chingo de tiempo. Well, thank you very much for keep listening. This is Footworks and Networks, and you're listening Blast Radio. And that was Regal 86, Regal 86, here in the show. Thank you very much to my friend for this conversation. He was talking about a lot of situations here, and one of these it's like the role of the quarantine in the middle of the of this process of, you know, like making something bigger and show our music to the world. Because in the middle of the pandemic and in the middle of this quarantine, we was like too bored at home, you know, like pushing buttons and making tracks. And then it was like, oh, okay, Bandcamp Fridays, okay, it sounds good. It seems like a good opportunity to share our music to the world. Okay, let's do this shit. So, I think that that's the example of Regal 86, you know, like making tracks all days, yeah. And yeah, he's talking about the relevance of you know, like the presence of the artist now in platforms like Bandcamp and SoundCloud. And yeah, he was talking about the relevance of being there and how the quarantine it's an important and historical moment for too many people, you know. And well, Regal 86 also, he played in this Jeff Mills show at Mexico City, and it was another historical moment for you know, for too many reasons. Jeff Mills, he played in Mexico City almost like 2 months ago, something like that, and it was so fun to see the memes and all the comments around Regal 86 in the middle of this show, because techno music, it's like there's an old school and some new school around the culture, and he's representing some kind of both sides, you know, but he's younger, and it was like the old people, they were saying like, oh, who's this guy? Who's this Regal 86? He's not a pretty good DJ because he's playing like some tracks that he's some disrespect, and he's showing some disrespect for the techno culture. And well, that's okay. I mean, it's okay. But it was like something good for him, and it was a pretty cool situation for him because, you know, they were making free propaganda for Regal 86, and it was pretty cool. And then, well, the situation between the quarantine and the Jeff Mills show in Mexico City, this is one of the, I mean, two very important moments for Regal 86. And yes, he was talking about it. And well, we are listening this track, Everybody Dies. And as you can tell, the style of this guy, Regal 86, it's pretty awesome because he's sharing and he's mixing a lot of styles, you know. I think he's mixing like the hip hop culture, you know, with techno music culture, and of course he's a true lover of footwork music and juke music, and all these ghetto style techniques. So that's why his music is pretty important, not only for Mexican people, but for the club culture around the world. And now Regal 86, he's growing up, and I think he's gonna be traveling to Europe, and maybe I think he's gonna be playing new shows in Los Angeles, California. That's pretty awesome because he's growing up a lot, and yeah, it means a lot for me personally, you know. And meanwhile, tonight he's gonna be performing at Mexico City, and yes, this is pretty cool for us. And I think he's one of the most important Mexican artists right now on the underground networks, you know. And I'm feeling pretty proud about him, because, you know, it's a pretty example of dedication and doing what you want, what do you like, you know, and just like being yourself. Be yourself, boy, and, you know, like, share the music, share your style, share your life, and that's it. So, well, I want to hear one more track, but, oh, well, I have this little clip about the final words of this conversation with Regal 86. I want to put it, and I'll be back with one more track, and I think we are finishing this radio show. This is Footworks and Networks, and you are listening Blast Radio. La neta, gracias. Felicidades por eso, carnal. Gracias. Así que lo mejor, güey, para lo que viene, que la neta está creciendo como la espuma. Y pues nada, güey, pues muchas gracias por esta conversación y pues nada, algo más que quieras ahí agregar. No, pues gracias por invitarme, güey, ahí a aunque sea así de que en Zoom, de que espero que pronto sea ya, de que ahí me invites, de que a tu cuarto y estar ahí de que platicando pues más sobre esto, ¿no? Como una entrevista más así, pues más amena y de que, no sé, pues de ahí, ¿no? De que janguear y todo. Pero pues sí, de que siempre gracias por el support de tuyo, de la banda de UKMX, güey. Y pues sí, no hay de otra más que estar ahí chingándole y hacer música, güey. Importante. Huevo, no, pues chingonamente. Muchas gracias, mi regal. This is Mask. This track is called Mask, and it's included in this Armada Sounds Volume 1. Yeah, amazing track too. And I was forgetting, but we were talking about in the middle of this conversation with Regal 86, he was talking about the experience of you know, like he played with DJ Swisha, DJ Noir in LA, and I was thinking about the relevance of this connection with the Duke Band's Work crew. Shout out Duke Band's Work, because our family, Jukemex, it's like we have this connection between Los Angeles, Mexico City, Veracruz, Jalapa, Guadalajara, Monterrey, of course now in Chicago, New York City. And the creation of Jukemex crew, it's about the connection between Guadalajara and Los Angeles, California. That's a pretty nice situation there, because Jukemex, it's not about only you know, like a Mexican crew. Of course we are supporting Mexican artists here, but now we are more connected with people like DJ Noir, like J Drago, like DJ Swisha, and of course all the people around in Chicago. You know, we are trying to build these bridges. We are trying to connect more with this kind of cities, and now it's already happening, because Jukemex, it's not only a local crew. We are getting connections, new connections, and that's why we have people in our crew like Goldrat. Shoutouts Goldrat, shoutouts Portland, you know. And that's why we are talking about keep this connection with King Charles and all the Creation Global crew. For us, it's an amazing experience to be connecting with them. But of course we have connections in Chicago now. Shout out Genesita, shout out to the people from Chicago. I mean, this is a truly beautiful experience for us. And Regal 86 now, he's connecting around the world, and that makes me so happy, you know. That's a pretty nice situation for me and the rest of the crew. So yeah, I was forgetting translate something about this, and we can keep talking about this kind of experience now, because we are entering into a new connections around these global networks. Because Jukemex, we are trying to include more people around the world. And by the way, we have this new release with Hitch 93. Hitch 93. He's from Santiago. Santiago de Chile. Shout out to the people from Chile. And we are growing up too, because we are in the middle of all these networks around the world, and Jukemex, we are trying to connect with that. So well, I just want to say thank you for keep listening into this radio show. I'm trying to do my best to keep alive this radio show. Shout outs to the people from Blast Radio. You know, this is an amazing platform. Thank you very much. And well, my name is Eric U. I don't want to say goodbye, but I gotta go right now. And well, I hope you enjoyed this radio show. Thank you very much. And well, we are listening this track, Bumper, from Regal 86, from the first volume of Hydraulic Booty. So, till the next time, thank you very much.